começa agora. Latinoamérica. 2 horas com a melhor música latina na Antena Web. Latinoamérica. Com a apresentação de Joana Santos. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. pasar la temporada. Una cucaracha pinta, le dijo una colorada, vámonos para mi tierra a pasar la temporada. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la dos patitas de atrás. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Todas las muchachas tienen en los ojos dos estrellas, pero las mexicanitas de seguro son más bellas. Todas las muchachas tienen en los ojos dos estrellas, pero las mexicanitas de seguro son más bellas. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta las dos patitas de atrás. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta las dos patitas de atrás. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro gopilotes y un gato de sacristán. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro gopilotes y un gato de sacristán. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la dos patitas de atrás. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la dos patitas de atrás. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la dos patitas de atrás. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao programa Latinoamérica. Boa tarde ou boa noite, princípio de noite. Estamos de volta depois de algumas semanas de ausência, por diversas complicações, mas estamos de volta repletos de boa disposição e alegria. Guantanamera e La Cucaracha foram as músicas que abriram este nosso programa. Espero que esteja preparado para ouvir muito mais músicas. Já sabe, o nosso conselho é o mesmo de sempre. A bebida fresca e a roupa confortável para dançar e aproveitar. Não precisa de ir para o ginásio, fique connosco. Eu tenho a certeza que vai saber muito bem dançar estas músicas muito quentes dos países latinos e não só. Músicas que, sem dúvida, trazem para si o calor desses países que estão neste momento com temperaturas mais altas do que as nossas. Vamos então à música. Camilo VI vem já de seguida e logo depois essa estrela eres tu. Está complicado hoje. E é uma das músicas que toca para si aqui no seu Latinoamérica. Fique por aí e, claro, divirta-se. Queriéndote olvidar, qué amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada. Solas te hablo y creo oír tu voz. Hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé o queriéndote olvidar. No sé qué más puedo esperar de ti si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Que no tengo tu amor. La la la la la la, y con el viento a tu favor. La la la la la la, la con el viento a tu favor. La la la la la la, y la la la la la la. Noches de dudas en esta vida un poco dura. Sucede cuando el cielo está oscuro, yo siento deseos de ti. Sucede cuando estoy sola, pruebo a imaginarte. Sucede que no debo más pensar, pero tú ¿dónde está? Al teléfono hago tu número, no responde más. Con amigos yo salgo de noche tratándote de olvidar. Hay una estrella en lo alto y una estrella en lo alto que me lleva tan lejos, tan lejos de aquí. te di un mundo de amor. Y tú solo me diste solo traición. Te di un mundo de amor. Y tú solo me diste solo traición. Primeiras músicas já lá vão, mas mais três músicas vêm para si. La Falsa Moneda é a música que se segue logo depois. Tu Mirada e Não Te Puedo Perdonar. São três músicas para dançar e aproveitar no seu Latinoamérica. Já sabe que nós estamos aqui sempre aos domingos, entre as 19 e as 21 horas. Agora tem sido complicado e o Latinoamérica também vai passar por algumas alterações no princípio do próximo ano. Mas até lá, as duas horas vão continuar. Nós vamos passar a ter apenas uma hora de emissão, mas por motivos que me levam a ter de o fazer, mas motivos até um pouco complicados, mas tem que ser, com muita pena minha, mas vai com certeza também ter novidades aqui na sua rádio Antena Web. Pois é, para além do Latinoamérica, pode ser que venham mais surpresas, mas desta vez boas, muito boas. Bom, vamos à música, que isso é que importa, e é para isso que nós cá estamos, para estarmos aqui com meias conversas. Até já! Thank you. Latinoamérica. Tu mirada es el más perfecto modo de decirlo todo, todo. Cuando aún no has dicho nada, qué magia tienes guardada, qué poder bello y profundo. Tu mirada en un segundo me siembra un año de antojos, y cuando cierran los ojos se queda sin luz el mundo. Amor, como en tan breve sonido puede haber tanto calor, a qué pecho rimador le robaste el latido. ¿Qué me dices al oído con palabras perfumadas, para que la enamorada boca que te va nombrando tenga sed de fuego cuando le enciendas una mirada? Es el más perfecto modo de decirlo todo, todo. Cuando aún no has dicho nada. Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella. Cuando pasa por mi lado me muero por decirle que todavía la quiero. Detrás de ella, cuando pasa por mi lado me muero por decirle que todavía la quiero. Pero mi mente guarda un amargo recuerdo de aquella noche cuando mis ojos la vieron, que en brazos de otro se burlaba de lo que yo le prometí. No le importó cuánto la amaba, que ella era todo para. Y ahora me pide que regrese, que olvide todo lo que di. Pero aunque sufra, yo no puedo, aquel engaño vive en mí. Por eso aunque yo sufra, no la puedo perdonar, porque si la perdono, conmigo vuelve a jugar. Por eso aunque yo sufra, no la puedo perdonar, porque si la perdono, conmigo vuelve a jugar. Escondo lo que llevo dentro. Música.

cielito lindo vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Una flecha en el aire, cielito lindo, tiro Cupido. Y la tiro tan fuerte, cielito lindo, que a mí me herido. De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver. Cuando será domingo, cielito lindo, para volver. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Antena Web, Antena Web, Antena Web. Estás a mi lado, no podrás escaparte, porque en ti yo he guardado ese amor que será mi destino. ¿Qué nos dará la vida si logras separarnos? No podré estar sin ti, recordando aquel día. Sin tu amor estoy solo. Sin tu amor sonrisa. ¿Qué nos dará la vida si arrancarte del alma? Eso me hace infeliz, deja mi vida vacía. Sin tu amor estoy solo. Sin tu amor la vida se me acaba. Sin tu amor, sin tu amor estoy solo. Sin tu amor. deixar o tempo passar e eu agora trago-lhe a Zenaida e logo depois Isso lá estou nada. São duas músicas que ficam para dançar, mais dois ritmos quentes neste final, ou melhor, neste final de tarde, princípio de noite, exatamente, que temos neste domingo, dia 19 de dezembro do ano de 2010. Estamos pertinho do Natal, mas sabe sempre bem, no meio deste frio todo, também um pouco de calor. Cuatrocientos kilómetros tiene a la ciudad donde vive Zenaida. Voy a ver si la puedo encontrar, voy a ver si me da su palabra. Porque traigo intenciones de hablarle y en mis brazos la quiero tener. Voy a ver si madrugo mañana o me voy antes de amanecer. Por ahí dicen que ya viene el tren y sin duda lo estoy esperando. Ya parece que voy en el tren, ya parece que voy caminando. Al momento que la vi venir, al momento yo la saludé. Cariñosa me dice la niña, oiga joven, ¿de dónde es usted? Yo he venido de tierras lejanas, he llegado en un tren pasajero. A que me haga un favor que le pido, que acompañe a este pobre soltero. Oiga joven, si fuera soltero y si usted me quisiera también, nos iríamos los dos a pasearnos si me diera el transporte del tren. Meses duré sin mirarla, trabajé con afán, con esmero, esperando volver a encontrarla y ofrecerle todo mi dinero. Yo no quiero, me dice Zenaida, el dinero que usted me propone. Se lo dije, por cierto, en un tiempo, se lo dije por ver si era hombre. Ahora miro que usted sí me quiere y que son sus amores formales. Deberá de pasar a mi casa y pedirle la mano a mis padres. Ya me vuelvo en el tren pasajero, el permiso sus padres me han dado. Para nada sirvió mi dinero, ya Zenaida la llevo a mi lado. Viva el Siboney Nene, pero viva porque moriré. Viva nuestra bandera otra vez, por la que yo muero, la que yo muero, yo moriré. Oye, Lorencia, no hay novedad. Oye, Lorencia, no hay novedad. Rumbero bueno, caramba, por la madrugada. Rumbero bueno, caramba, por la madrugada. Viva el Siboney Nene, pero viva. moriré. Viva nuestra bandera otra vez, por la que yo muero, yo moriré. Oye, Lorencia, no hay novedad. Oye, Lorencia, no hay novedad. Rumbero bueno, caramba, en el pimpa. Rumbero bueno, caramba, por la madrugada. Clara le dice a Cirilo, ay, Cirilo, no me tiene amor. Cirilo le dice a Clara, dónde va mujer de mi corazón? Allá en la popa y en el pimpa. Ale, ale, ale. Allá en la popa y en el pimpa. Rumbero bueno, caramba, en Trinidad. Rumbero bueno, caramba, en Trinidad. Viva el Siboney, nene, pero viva porque moriré. Viva nuestra bandera otra vez, por la que yo muero, la que yo muero, yo moriré. Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, ay, ay, ay. No hable de tu marido, mujer. No hable de tu marido, mujer. Mujer de malo sentimiento. Todo se te ha vuelto un cuento, porque no ha llegado el momento fatal. Y dice el Siboney, pero viva el Siboney, nene, pero viva porque moriré. Viva nuestra bandera otra vez, por la que yo muero, la que yo muero, yo moriré. Viva el Siboney, nene, pero viva porque moriré. Viva nuestra bandera otra vez, por la que yo muero, la que yo muero. Pois é, chegamos ao fim da nossa primeira hora do programa Latinoamérica. Na segunda hora, prometo-lhe trazer grandes boleros para dançar com aquela sua cara metade ou com alguém especial para si. Para dançar, para ouvir, para relaxar, é o que temos para a nossa segunda hora. Muitos boleros, muito romantismo. Vamos agora ficar com duas músicas que fecham a nossa primeira hora. Por Tu Amor e logo depois Queda-te Comigo. São as duas músicas que ficam então para os próximos minutos. E logo após o intervalo eu estou de volta com os nossos boleros prometidos. Fique bem e até já. ¿Cómo tú le dices a alguien que lo quieres, que lo amas? Bueno, simplemente es por tu amor, ¿eh? ¡Qué lindo! Quisiera decirte con dos palabras lo que mi corazón siente por ti, y poder gritar al mundo que me amas, que sin ti no existe nada, que eres todo para mí. Por tu amor podría derribar cualquier barrera, por tu amor cruzando mis fronteras por llegar a ti. Por tu corazón, porque lo veo todo en tu mirada, tu sonrisa enamorada, la ilusión de mi existir. De tu amor dame tu paz, dame tus besos, dame todos tus secretos, la razón para seguir. Dame tu amor, dame la luz de tu alegría, la promesa y fantasía que soñé poder vivir. Por tu amor. Y es que contigo ya no existe el tiempo, las horas hacen días y no estás aquí. Sin tu corazón la eternidad no alcanza para amarte, porque no hay un solo instante que no esté pensando en ti. Por tu amor, dame tu paz, dame tus besos, dame todos tus secretos, la razón para seguir. Dame tu amor, dame la luz de tu alegría, la promesa y fantasía que soñé poder vivir. Por tu amor, te ofrezco todo lo que quieras de mí. El sol que brilla tras una tarde gris, aquel poema que yo por ti escribí, un manantial de vida que brota en mí, en mí. Dame tu paz, dame tus besos, dame todos tus secretos, la razón para seguir. Dame tu amor, dame la luz de tu alegría, la promesa y fantasía que sueño poder vivir. Por tu amor, dame tu paz, dame tus besos, dame todos tus secretos, la razón para seguir. Dame tu amor, dame la luz de tu alegría, la promesa y fantasía que sueño poder vivir. Por tu amor. Es una aventura creer que es duradero, es una locura. Dicen que el amor empieza y se termina, que muy pronto tú me dejarás. Dicen que el amor es una cadena, tan solo es una trampa en la que cae el corazón. Un bonito sueño que se desvanece en cuanto se acaba la ilusión. Pero no, no, no puede ser, pues que tú y yo vamos contra corriente. Pero no, no, no puede ser, no puedo creer que esto termine. Tú y yo vivimos la pasión con fuerza y con amor. Es algo pasajero, es solamente un juego que se inventa el corazón, que hiere en el alma, abriendo mil heridas y tan solo nos causará dolor. Pero no, no, no puede ser, pues que tú y yo vamos contra corriente. Pero no, no, no puede ser, no. Tú y yo vivimos la pasión. pessoas que têm um fraquinho pelos sucessos da atualidade, que têm uma adoração especial pelas novidades quentinhas a sair do forno. Então, aqui está para ti. Dan Music Web, o teu espaço na Rádio Interweb dedicado aos sucessos do momento, às novidades. 10 músicas por dia, de segunda a sexta-feira. Dan Music Web, com Joana Santos, entre as 5 e as 6 da tarde, só está na tua Interweb. A Antena Web leva até ti, todos os domingos, um motivo de peso para ficares connosco. Música de Peso. Um programa de António Silva que abrange os principais estilos da música rock. Música de Peso. Todos os domingos, às 22 horas, na Antena Web. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola, um programa diário de segunda a sexta-feira que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola, um programa da EPAGRI de segunda a sexta-feira, entre as 11h50 e o meio-dia, aqui na Antena Web. Quintas-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui, na sua Antena Web. Programa Rádio à Tarde. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz Rádio à Tarde. O seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Peça sua música, saiba do estado do tempo e fique a par do que acontece no mundo no nosso resumo de imprensa. Rádio à Tarde, de segunda a sexta-feira, com Carlos Bonaparte, entre as 14 e as 16 horas, aqui na Antena Web. Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda hora. Se só chegou agora, então fique na nossa companhia. Deixe-se levar, porque estamos com boleros para ficar naquele ambiente mais calmo, mas sempre com aquele sabor a climas mais quentes. Vamos ficar com Los Panchos, que nos trazem música Contigo. Logo depois, Não Me Vuelvo a Enamorar, música de Joan Gabriel, e terminamos com Gloria Estefan, que nos traz a música Com Los Anos, que me quedan. São estas as duas, melhor, três músicas, três boleros que ficam para si, para que possa ficar enamorado ou enamorada, tanto faz, mas fique connosco. Se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanto.

por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración, lo serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte, no te supe querer. Te aseguro que los años que me quedan los voy a dedicar a ti, a hacerte tan feliz que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? Tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero, cuánto te quiero. Está enamorado, deixando-se levar pela calma que temos para si. Então, tenho muito mais música que tenho a certeza que vai gostar. Rocío Turcal traz-nos a música Como Han Pasado Los Años. Logo depois, ficamos com Daniel Santos, com a música Virgen de Medianoche. E terminamos com Ana Gabriel, que nos traz a música Franqueza. São os três boleros que pode dançar já de seguida. São três momentos inesquecíveis. Han pasado los años,

cubren tu desnudez, para en las estrellas, para alumbrar tus pies. Perdona mi franqueza, que tal vez juzgues descaro. Yo sé que voy a herirte por decirte lo que siento. Espero que comprendas que es mejor que hablemos claro. Debemos separarnos porque amor ya no te tengo. Tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretenda. Debes admitir la realidad, aunque te hiera. No quiero darte más desilusiones, es preferible así, el tiempo lo dirá. Te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones. ¿Quién te comprenda? Yo sé que no te puedo hacer feliz, aunque pretenda. Martin traz-nos Corazón e logo depois Los Trisades trazem-nos a música Estou Perdido e terminamos com Tu Voz, na voz de Célia Cruz. Mais música, mais momentos para o seu Latinoamérica, momentos para si. En la vida amor sin desengaño, me duele que lo sepas, corazón. Querer es admitir que tienes que sufrir. Tal vez te has encontrado con un amor sincero. Pero no estés confiado, corazón, tarde o temprano llorarás. Existen tantas cosas en contra de un cariño. La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran amor. Y quiérelo aunque sufras. Amar es tu destino, por algo Dios te puso por nombre corazón. No sé si pueda volverte a besar. como un niño me pongo a llorar porque ya te perdí. Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte perfeito. vamos ficar agora com Cristina Aguilera. Pois é, também canta um bolero e traz para nós essa grande maravilha. Contigo en la distancia é a música que Cristina Aguilera nos traz. Logo depois, Liberdade, que sejas feliz, música de Tânia. Terminamos esta seleção com Los Sobranos, que nos trazem música Hipócrita. Mais três boleros para os próximos minutos. E aproveito, porque estamos mesmo a caminhar para o fim desta nossa. Estou

cegué inútilmente, me enamoré de ti. Y sábelo, escúchame y compréndeme, no puedo, no puedo ya vivir como hiedra del mal. Te me enredaste y como no me quieres me voy a morir. Yeah, então de bolero ou em compasso de bolero, que chegamos ao fim deste nosso programa Latinoamérica. Vamos embora no meio de um bolero, mas para a semana estamos de volta com mais ritmos quentes e muito latinos para si. Vamos embora por hoje, mas não se esqueça, estamos de volta no próximo sábado, entre as 19 e as 21 horas. Ou no próximo sábado, isto é, enganei-me, no próximo domingo, peço desculpa. No próximo domingo, qual sábado? Ai, ai, isto não pode ser. No próximo domingo é que está correto. Embalada com o sábado, mas não. No próximo domingo, assim que é, entre as 19 e as 21 horas. Não ligue que isto eu já não estou, é boa, mas pronto. Vamos terminar com Julio Jaramillo, que nos traz a música Nuestro Juramento, e ficamos para terminar Bésame Mucho, um bolero que não é cantado, é instrumental, de Luis Bordón. São estas as duas músicas que fecham assim o nosso Latinoamérica de hoje. Da minha parte é tudo, mas conto consigo aqui no próximo domingo para mais duas horas repletas de grandes boleros. Grandes boleros não, grandes sons latinos entre as 19 e as 21 horas. Boleros não, para a semana tenho surpresas e conto consigo para vir aproveitar todas elas. Fique bem, desejo-lhe uma ótima semana, que tudo lhe corra pelo melhor e até ao próximo Latinoamérica, até ao próximo domingo. Verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amar. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todo se entere. Escribiré la... Thank you.